Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, ahora sí, continuamos en este cuarto bloque de Enredando las Mañanas. Es el espacio de ANRED Rosario y Radio Che Guevara. Tenemos a nuestra compañera Steffi en línea para hablar de la instalación de las petroleras, las plataformas petroleras en la costa atlántica argentina. Buenos días, Steffi. Buenos días, ¿cómo andan? Buen día, compañera, bienvenida al aire de Enredando las Mañanas de los jueves. Bueno, muy contenta de estar acá los jueves. Bueno, quieren, les contamos, ahí estuvimos con el entrevistado hablando en los pasillos, si se quiere. Bueno, vamos a hablar con Víctor Quilaqueo, del Observatorio Petrolero Sur, sobre esto que anunciaban ustedes, sobre la instalación de petroleras en el mar, en la costa atlántica. Así que bueno, vamos a hablar con él sobre cómo el extractivismo se está expandiendo hacia el mar Atlántico. Hola, Víctor, bienvenido al Enredando. Gracias, ¿cómo están? Bienvenido al Enredando las Mañanas. Bienvenido. Hey, buenas, buen día. Bueno, Víctor. Conversemos, pues. Conversemos al aire. Bueno, te escuchaba hablar de corrimiento de la frontera, de energías extremas, te escuché hablar del offshore, de la exploración offshore, así que bueno, queríamos que nos contaras, que estás bien en tema, qué está ocurriendo con el avance de estos proyectos de explotación petrolera en el mar. Sí, está sucediendo un proceso de avance de las empresas petroleras de carácter global en la región, sobre todo en los mares de América Latina, una fuerte presencia, un avance en lo que nosotros llamamos de las tareas de exploración, y que significa un avance de la frontera completa de explotación y exploración petrolera y gasífera en los mares que están frente a distintos países, particularmente en Argentina. Lo que hemos visto es, bueno, fue muy conocido a principios de julio un proceso de una audiencia en el que Equinor, que es una petrolera noruega, presentó los papeles de su para su campaña de exploración y presentó su documentación de respaldo ambiental ante una audiencia pública. Fue una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente en coordinación con la Secretaría de Energía. Y permitió escuchar a la petrolera por una parte y a las organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas por otra. Muchísima gente fue a expresar su oposición directa frente a una técnica y un avance, a este avance de frontera. Entonces lo que está sucediendo es que en Argentina están intentando incorporar a los mercados globales de energías porciones enormes del mar recientemente bajo la órbita de la legislación, de la jurisprudencia argentina, ¿no? Y en este caso en particular estamos hablando de cuencas petroleras y gasíferas que tienen recursos, digamos, en el fondo del mar y que, de acuerdo a las mediciones de las mismas petroleras, se encontrarían frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, como estamos hablando de porciones de mar en alta mar, podríamos decir que afecta en realidad no solamente a la costa de Buenos Aires, sino que podemos extender esa línea de posible influencia básicamente a las costas de Chubut también. Entonces lo que en la actualidad estamos teniendo es una fuerte presencia del Estado argentino para asegurar las condiciones que permitan a empresas de nivel global explotar en condiciones muy, muy, muy extremas en alta mar, en el alta mar argentino, para sacar petróleo y gas, ¿no? Y la actividad en la actualidad, digamos, se divide en dos etapas. Una etapa de exploración, en la que empresas petroleras o también de servicios especializadas, altamente especializadas, levantan información cartográfica, física, geográfica, ¿no?, de los fondos del mar, de los lechos submarinos y de los subsuelos marinos, para evaluar la presencia o no de hidrocarburos, ¿no?, entre otras cosas. Esas campañas de exploración se han llevado a cabo en Argentina con mucha, digamos, con poca visibilidad, podríamos decir poca visibilidad, pero tampoco de tantísimas maneras en muchas partes. Han habido varias campañas, desde el fin de los 60 hubo campañas de exploración en las aguas no tan lejanas ni tan profundas, pero de la cuenca del río Salado. Luego la actividad se trasladó hacia el sur, hacia Tierra del Fuego y Estrecho de Magallanes, donde desde principios de los 70 y fines de los 80 se avanza con la actividad. Y entonces actualmente tenemos una actividad que tiene producción offshore de gas y petróleo en Argentina frente a las costas de Tierra del Fuego, y un impulso a la exploración en casi todas las otras cuencas sedimentarias, se llaman los depósitos, digamos, de hidrocarburos, en casi todas las cuencas sedimentarias que se han reconocido ahora último bajo la órbita del Estado argentino. Ahí estamos hablando entonces de las cuencas que están frente a la costa de Buenos Aires, que se llama Cuenca Argentina Norte. También hablamos de la Cuenca Malvinas Oeste, que está en las aguas que están en la plataforma continental argentina entre Tierra del Fuego y las Malvinas. Y también tenemos estas aguas que son las que están frente a Tierra del Fuego, que se llaman Cuenca Austral. La Cuenca Austral es el lugar en que la actualidad se extrae. Hay explotación permanente de petróleo y gas en aguas argentinas frente a Tierra del Fuego, como decía. Entonces, el panorama actual es que hay una modesta instalación de petroleras que ya existen, digamos, en Tierra del Fuego sobre todo, y un avance muy anunciado de la exploración como parte también de toda una campaña sobre el uso de los hidrocarburos, sobre el papel que tienen los hidrocarburos o la industria petrolera en Argentina y para la región, ¿no? Bien, sí, yo estaba leyendo ahí, las licitaciones se habían otorgado en 2018 con Mauricio Macri. Bueno, se supo que hubo licitaciones a Equinor. ¿Por qué se despertó, digamos, todo este debate, ¿no?, y lo que está pasando, bueno, en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se fueron abriendo licitaciones, claro, en estos últimos tiempos? Pues ya venimos desde el 2018 en esta zona. Claro, sí, justo. Licitaciones del mar... la más importante y la que nos llamó la atención fue la del... Sí, fue la del 2017, ¿viste? Esa fue la que nos llamó más la atención, y diríamos que bueno, es un reflejo también de los mercados globales, pero también de la necesidad del mismo sistema de obtener dentro del corto plazo, ¿no?, la mayor cantidad de hidrocarburos disponible para quemar, ¿no? Por una parte... El Estado argentino abrió el 2017, en el gobierno de Mauricio Macri, un concurso público internacional costa afuera, que facultaba al Estado nacional y a las provincias inclusive a abrir concursos públicos para que vengan petroleras a explorar el mar argentino. A esa compulsa respondieron 18 de las grandes petroleras y se adjudicaron, no, 13 de las grandes petroleras y se adjudicaron 18 bloques. En ese momento... En ese momento los medios afines, digamos, al sector energético lo consideraron un éxito relativo, porque los bloques que estaban en concurso público eran 38. Entonces, de los 38, solamente 18 fueron adquiridos, ¿no?, fueron licitados por las grandes petroleras y las especialistas en offshore. En Argentina, de las grandes que están trabajando y son especialistas, Total, que es francesa, es la que está en Tierra del Fuego, junto con una alemana que es Wintershall, y junto con Pan American Energy, que es un conglomerado también de una empresa de capitales mixtos, ellos son los que tienen a la actualidad presencia. Pero en esta compulsa, en este concurso público, quien más obtuvo bloques fue Equinor, que es una petrolera noruega, que está presente en Argentina desde el 2017, y el 2017 se asocia Equinor con Shell y con YPF para explotar hidrocarburos también de manera no convencional, utilizando otra técnica que es el fracking en Vaca Muerta, que es en el continente, en Neuquén, en toda esta cuenca, en la cuenca y en la formación, ¿no?, geológica de Vaca Muerta, que es un proyecto en paralelo, que correría en paralelo. En el tema del mar, es reciente, pero al mismo tiempo tiene otros antecedentes, ¿no? Es reciente por una parte porque gran parte de las aguas que ahora son argentinas, hasta antes del 2016 estaban en disputa. El 2016, la ONU, hay una convención sobre el mar en la ONU, determina finalmente, con un estudio del expediente, que es toda esa agua y esos bloques que ahora son petroleros, estaban bajo el dominio, no bajo la soberanía de la Argentina. Eso es el 2016. Ya el 2017 estaban en concurso público y estaban, digamos, cuadriculadas. Y entre el 2017, 2018 y 2019 se autorizaron a distintos de estos petroleros que entraron con bloques a realizar campañas de exploración. Entonces, esta es una de las campañas de exploración, pero han habido otras en la misma área y han tenido otro tipo de autorizaciones. Y de hecho, para las campañas de exploración, esta última, esta la que hablaba de Equinor, fue la única que estaba en un marco legal que requiere, como un punto importante del proceso, las consultas públicas, las audiencias públicas para poder avanzar con los estudios de impacto ambiental y con la exploración en sí. Entonces, estamos en un panorama bastante gris, ¿no? Hay un conjunto de petroleras que tienen ahora derechos adquiridos sobre el mar argentino a 14 años, no es poco, y dentro de próximos 14 años lo que quieren es que al 2025 ya empezar a explotar, o por lo menos hacer un hoyo en el fondo del mar para poder saber qué tipo de petróleo y gas hay debajo del mar. Nosotros lo que hemos ido lo que fuimos encontrando es que muchas de las veces que se fue haciendo estos procesos de exploración en Argentina no han habido resultados favorables o hidrocarburos recuperables y que sean comercialmente factibles, ¿no? Y por lo tanto la actividad no ha sido súper poderosa, súper importante, e inclusive a nivel regional tampoco lo es. No obstante, desde el año pasado, el 2020, pandemia de por medio y todo, ¿no? Las grandes consultoras de energía que tienen mucho que ver con dónde se invierte el dinero de las petroleras en distintas regiones, vaticinaban que la producción de hidrocarburos y de electricidad en plataformas en alta mar era como la próxima frontera energética, ¿no? Y esa frontera energética, uno de los lugares menos explorados es justamente las aguas de la plataforma continental argentina y en general Sudamérica. Entonces lo que ha sucedido es que desde 2019, 20, 21, vemos un avance no solo en Argentina, sino que una profundización en Brasil, un avance muy fuerte en Guyana con Exxon, hubo elecciones hace un par de años atrás y estuvo Exxon, la petrolera más grande del mundo y de Estados Unidos, interviniendo en las elecciones. Tenemos un proceso en Trinidad y Tobago frente a Venezuela, tenemos un conflicto súper grande o avanzada en el Mar Caribe, frente a las costas de Nicaragua o en San Andrés. Tenemos ahí mismo en el Caribe las Bahamas, Jamaica, como promotores también de campañas de exploración. El Golfo de México, ni qué decir, es una de las zonas con mayor producción en el mar, y el Golfo de México está compartido entre México y Estados Unidos. Luego por el Pacífico tenemos, frente a las costas de Estados Unidos, en el Pacífico también, exploración y explotación offshore. Tenemos después, si saltamos hacia también Colombia, en la parte del Pacífico, en Perú también, en el sur de Chile. Ha habido un avance y esa es como una preocupación general, ¿no? Sí, Víctor, sigue América Latina, digamos, funcionando, digamos, seguimos estando ahí dependientes, digamos, de lo que necesita el capitalismo global. Digo, esto es lo que vos hablabas sobre el avance de estas exploraciones, tiene que ver con eso, ¿no? De volver a quedar América Latina en las necesidades de un capitalismo global. ¿Qué implica todo este proceso de exploración y explotación en términos de consecuencias para el ecosistema del mar y también, ¿no?, para la sociedad en general, para los pescadores, por ejemplo, para otras actividades que se desarrollan en el mar. Permiso, Steffi. Buen día, Víctor. ¿Puedo ampliar tu... Hola. Si me das lugar, puedo ampliar tu pregunta? Porque me reí un poco de esto cuando escuchaba lo del estudio de impacto ambiental, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a escuchar las noticias sobre los extractivismos en el continente, pero esto de abarcar la plataforma marina me genera un poco de dudas en cuanto a las superficies, ¿no? ¿Qué sería hacer un estudio de impacto ambiental? ¿De qué cantidad de superficies de mar, digamos? Es qué buena, sí. Es una mezcla, ¿viste? Las dos preguntas son importantes porque nos remiten a lo que nosotros le llamamos energía extrema, ¿no? Es tan extremo el panorama que a veces dan ganas de reírse, ¿viste? Pero después uno lee los papeles y van en serio. Por una parte, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental que presentaron, que presentó Equinor ahora a principios de julio, abarcaba pequeñas porciones de los bloques que ya tienen. Pero como para tener una idea, si fuera una línea recta, los bloques abarcan todo el litoral de la costa de Buenos Aires, pero mar adentro, 300, 400 kilómetros mar adentro, y lo que buscan es explorar justamente con una técnica que se llama de sísmica, con un proceso de bombardeo con cañones de aire, el agua del mar. Con esos cañones de aire generan ondas, las ondas las recogen sensores que están flotando en la superficie del mar, y con esa devolución de ondas saben la composición del fondo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y estiman la presencia o no de hidrocarburos que sean comercialmente también rentables, ¿no? Entonces, por una parte tenemos enorme superficie. Estamos hablando de que para Argentina entró en su administración, digamos, el Estado, se hizo cargo de 1.700.000 kilómetros cuadrados de mar, que eso es superficie, ¿no? No hablamos de volumen en tres dimensiones, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando solamente de la parte de arriba del mar, no de los miles de metros de profundidad, el bloque en forma cúbica. Eso es un número astronómico gigante, y sobre parte de esas porciones de mar estamos hablando de bloques petroleros de cientos de kilómetros también. En pedacitos de esos bloques petroleros van a ser ahora la campaña de exploración. Entonces, por una parte, las campañas de exploración son muestreos de esos bloques, que lo hacen mediante el bombardeo de aire con aire, cañones de aire en la bajo el mar, ¿no? Y en Argentina tenemos antecedentes sobre esa actividad y los impactos. El más claro, el más importante, es del 2008, la campaña del 2009 que llevan a cabo Pan American Energy en el Golfo San Jorge, que está, ¿cómo se llama?, administrativamente depende de Chubut y Santa Cruz. Esa campaña del 2009 aniquiló la pesca de merluza Javi para las familias pescadoras de Caleta Olivia, Caleta Paula, en el Golfo, ¿no?, de San Jorge. Generó una movilización popular de los pescadores importante, que terminó de una u otra manera el 2013 con una prohibición de exploraciones sísmicas en la cuenca del Golfo San Jorge, por lo menos en la parte de Santa Cruz, porque hubo una merma total de la pesca. Yo estábamos leyendo unos informes donde decían más o menos 16 meses, casi un año y medio sin pesca en las caletas que dependían totalmente de la pesca. Para el caso, por ejemplo, de las actividades de exploración, eso podría ser una de las primeras cuestiones, ¿no? La impactación a la fauna. Inclusive con todo lo liviano que lo trabaja la petrolera de Equinor, reconoce en su estudio de impacto ambiental que presentó en principio de julio la afectación a no solamente peces, estamos hablando también de anfibios, de aves, estamos hablando de mamíferos grandes que viven también en el mar, estamos hablando también de toda la microfauna, la que no se percibe a simple vista, como el plancton, y reconocen una afectación. Son zonas que son muy sensibles, coinciden con, por ejemplo, la ruta de migración de ballenas, y por una parte entonces tenemos todo un ámbito ecosistémico, biológico, que depende, por supuesto, también del cual dependen muchísimas actividades humanas, ¿no? Luego tenemos el panorama de afectación en las costas. Lo de las costas es fundamental porque los barcos ya sea en actividad de exploración o explotación, dependen del suministro de costero, dependen que en la costa haya un puerto, haya instalaciones, infraestructura para el procesamiento del gas y el petróleo, ¿no? Y las rutas, por ejemplo, en el mar se vuelven exclusivas, los puertos también cambian su fisionomía y las actividades, y lo que sucede como con en general con el extractivismo, que con otros compañeros también conversamos la otra vuelta de eso, de cómo esto también es extractivismo, cómo esta avanzada petrolera es extractivista, comparte la característica, ¿no?, de intentar ser la actividad exclusiva, ¿no? Como primero lo venden como una actividad compatible con otras actividades económicas. El petróleo es compatible con, por ejemplo, en el caso de la avanzada del fracking en Río Negro, en Allen, entran a las chacras diciendo que va a ser compatible con la actividad, con la fruticultura, ¿no? En nada, en cuestión de meses se comprueba todo lo contrario. En el caso del mar también, vemos esa vocación, ¿no?, monopólica, de ocupación intensiva y extensiva de los territorios y de los recursos. Entonces, en Mar del Plata, las campañas, por ejemplo, ahora de oposición en la costa, Mar del Plata, por decir un lugar, pero sabemos que en Necochea, en Mar Chiquita, en Miramar, en San Clemente del Tuyú, etcétera, hay muchísimas asambleas, vecinos, vecinas, organizaciones que están preocupados por esta situación, en tanto que la actividad impone eso, impone una vocación solamente dedicada a esto. No solamente por el empobrecimiento de los ecosistemas, sino que porque la actividad requiere muchísimos recursos para poder sacar estos combustibles. Inclusive ahora en el mundo, digamos, de las energías, la discusión de la energía y el papel de los hidrocarburos, ya sabemos que estamos hablando de combustibles, de hidrocarburos, que son de tan difícil recuperación que no tienen una tasa energética, digamos, favorable. Es decir, se invierte más energía para sacar esa energía que la que se va a consumir después, ¿no? Que la que se está sacando efectivamente. Es una cosa extrema, ¿no? Bueno, Víctor, es re interesante todo lo que contabas. Acá nos podíamos para hacerte preguntas. Y bueno, va a haber una segunda parte de esta entrevista porque estamos ahí ya ahora los tiempos de la radio. Pero es súper interesante lo que contás, y bueno, un poco esto, ¿no?, de que destacar también lo que destacamos siempre programa tras programa cuando hablamos sobre estas cuestiones de extractivismo, es que las comunidades, las poblaciones se están como tomando conciencia y de que esa idea de progreso, ¿no?, porque es lo que te venden del empleo que va a traer, esta necesidad de dólares también que se mete en esa discusión, ¿no? La energía contra esto, ¿no?, estas ideas de plantarnos y de denunciar que detrás de esto está este extractivismo, digamos, y que volvemos a esta idea de las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Entonces tenemos otras formas de producir energía, claramente. Sí, no, claramente ese esquema se va repitiendo y más que nada también se ve un modelo de dependencia, ¿no? Depende el mundo entero y ahora, y por supuesto también Argentina, depende muchísimo de los hidrocarburos en la actualidad. No obstante, hay muchísimas maneras de evitar seguir explotando y explorando por mayores reservas de hidrocarburos, ¿no? Entonces se está jugando esta tensión entre no podemos parar de explotar ni explorar porque en el cortísimo plazo pareciera no haber ninguna opción. Pero lo que en realidad dice, y tal como decís vos, y como dicen en el programa, las alternativas se están construyendo también desde las comunidades y de eso hay muchísimo para conversar. Y justamente este tema del mar es tan sensible, ¿no? Es tan sensible que te digan, mira, van a explotar el mar que uno conoce y quiere tanto. Ha generado también muchísimo diálogo, muchísima conversación con los espacios de asamblea y de compañeros y compañeras que están en la costa, que nos va dando pistas para bueno, ir generando un escenario de cambio concreto y posible, ¿no? O por lo menos en el momento actual de tener una respuesta y que no estén instaladas, digamos, ni las bases petroleras, que es como la imagen más mundialmente conocida, ni tampoco los barcos de exploración. Estamos en un momento super crítico. Súper alarmante. Está muy bueno el trabajo. Sí. En octubre deberían entrar los barcos a hacer exploración. O sea, estamos ahora en este momento. Este es el momento en el que si hacemos más presión y más conocemos y más movilizamos, es posible que podamos evitar que entren los barcos a hacer la exploración en la campaña que planean para octubre. Si no entran en octubre, les va a costar por las condiciones climáticas, ¿viste? Es una actividad muy extrema. Juan Martín, ¿alguna pregunta ahí? No, no, realmente muy claro. Nos quedan ganas de hacerle un montón de preguntas, pero pero lo vamos a tener que dejar para una próxima entrevista. Tenemos que tenemos una notita más que tenemos que tratar de meter en el tiempito que nos queda antes de las 12, así que te agradecemos muchísimo, muy amable. Y bueno, nada, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas y creemos que no va a ser la última vez. Gracias, Víctor, gracias, Steffi. Dale. Gracias, Steffi. Bueno, te saludo y Víctor, hasta la próxima. Hasta la próxima, compañera. Dale, un lujo, Dale, nos vemos, gracias. Escuchamos. Hasta luego. Bueno, muy bien, era nuestra compañera Steffi de Enred Rosario, sí, que nos traía esta columna, sí, sobre petroleras, sí, esta nueva